Estás escuchando Oíd en Radio 107.4. Nuevo giro a través de estas mismas ondas, las de Oíd en Radio, aquí en tu mejor despertar, para hablar concretamente de un premio gordo. El que se entregó, el 5 de este mes de 2010. 5 de septiembre, quiero decir, vamos. Nos vamos a marchar hasta Orihuela, en Alicante, para hablar con César Larralde. Santiago, lo tenemos ahí, al otro lado del teléfono. Buenos días, César. Buenos días. ¿Qué tal estamos? Pues, más o menos. Vendiendo, ¿verdad? Pues sí, sí y no. Ahora mismo en esta situación no. Bueno. César, cuéntame, ¿cómo llegaste a la Organización Impulsora de Discapacitados? Pues porque necesitaba trabajo y lo encontré en el periódico. Lo contaste en el periódico. ¿Tienes algún tipo de discapacidad? Sí. ¿Qué grado de discapacidad tienes, César? Un 34%. Un 34%. Oye, y desde que estás en la Organización Impulsora de Discapacitados, ¿cómo te sientes? ¿Qué valoras tú? Pues de momento voy muy bien, la verdad. No sí. Me puedo quejar. Uh-huh. De momento voy muy bien. Estoy muy contento con la gente que me atiende y muy bien. ¿El trato es bueno? Sí, sí, sí. Todo muy bien. Le puedo dar un 10. Perfecto. Es una nota muy alta, ¿eh, César? Sí, sí. Por lo menos por mi parte, sí. Muy bien. Eso porque es que me han atendido desde el primer momento que yo entré ahí en la OID. Me han entendido muy bien, muy bien. Eso, no puedo tener que saber yo. Eso es que estás muy contento, sí, es verdad. Sí, hasta el momento sí. Oye, a la hora de vender, ¿cómo lo haces? Cuéntanos cómo es tu vida diaria, César. Pues como mi vida diaria, pues mira, me levanto a las 7, a las 6 menos 20 de la mañana. Y tiro por todo el día, hasta las 4 o las 5 de la tarde que llego a mi casa, para por lo menos comer. Llevo 200 cupones. Ajá. Y en el momento que di el premio, pues llevaba 150. Ahora hablamos de ese premio porque, en este caso, César Larralde, ¿verdad?, ha sido el encargado de repartir un premio gordo. Hablamos del número primeramente, el número agraciado. ¿Cuál fue, César? 66.217. Veo que no se te ha olvidado. No. No me se va a olvidar la vida, ¿no? Eso te iba a decir, no se te va a olvidar ya para nada, ¿no? Bueno, no, por supuesto que no. Estamos hablando de un premio gordo que cayó, ¿dónde cayó? En la Murada. ¿En la Murada, que pertenece a dónde? A Orihuela. A Orihuela, Alicante, sí. ¿Verdad? Sí, claro. Muy bien, y estamos hablando de cuánto dinero, César. Hombre, pues fueron a 50.000 euros por cupón. 50.000 euros por cupón. Sí. ¿Repartiste los 10 cupones? Repartí los 10 cupones, claro. Ajá, ¿y era gente conocida a quien le diste ese premio? Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, de vista, porque en el tiempo que llevo trabajando aquí en esto de la OID, pues lo voy conociendo, ya llevo conociendo los 2 años. Y aparte que, claro, mi mujer es de allí, vive en la Murada. Entonces, pues sí son conocidos, prácticamente sí son conocidos. Bueno, ¿y cómo se han sentido los afortunados? Pues imagínate, pues muy contento, muy contento. Y claro, yo pues más contento todavía porque yo por suerte o por desgracia no me pude quedar con ninguno. Pero bueno, la verdad es que me siento muy contento por haberle dado el premio a gente necesitada. Ajá, y hay también muchísimos vendedores que llevan mucho más tiempo que tú, César, y no han tenido la suerte de entregar aún ningún premio. Que yo sepa, no. Claro. Por lo que tengo entendido, han dado premios, pero menos. O sea, más bajos. ¿Tienes muchos clientes fijos, César? Pues sí, tengo, sí. ¿Y que tengo clientes como que me llaman por teléfono para encargarle... para encargarme números. Muy bien. ¿Y cómo ha sido el día posterior a ese premio? ¿Has hecho tu vida habitual? ¿La gente te buscaba más? Pues parece ser que... Hombre, por la crisis que tenemos, la gente... pensaba que iban a comprar más, pero no me puedo quejar tampoco. Ya. Yo pensaba que iban a comprar más, pero bueno, de todas las maneras no me puedo quejar. Y en cuanto a tus compañeros de trabajo, ¿han notado ellos también el aumento en cuanto a esas ventas al repartir tu premio? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sabes, ¿no? La verdad es que no lo sé porque no lo he comentado con ninguno. No me he comentado con ninguno, entonces pues no... Yo sé lo que yo estoy viviendo el día a día desde que di el premio. Muy bien. Y en cuanto a tu familia, ¿qué te ha dicho, César? Por una parte están alegrados. Y por otra parte, porque le dejé el último número, lo dejé sin... Tenía los cuatro primeros y el último le falló. O sea, que tenías las cuatro primeras cifras. Sí. Y el último... Aceptaron las cuatro primeras. Tanto mi madre, mi hermano, mi mujer, mi suegra, mi cuñado. Y entonces, pues claro, le faltó nada más que la última cifra. Vaya rabia. Pues ya ves. Que eran boletos de otra tira. Sí, claro. Bueno, la suerte es así de caprichosa, ¿verdad? Pues para que veas. Uno sale en estrella y otro estrellado. Sí, y pero nosotros parece ser que hemos salido estrellados. Bueno, de momento, César, porque esto, sí, claro, esto no acaba aquí, ¿verdad? No, espero que no. Espero que tener la suerte de poder dar otro premio. Exactamente. Y si más de más dinero, mejor. Ajá. ¿Porque tú hasta entonces no habías dado un premio gordo? Sí, una vez el 9 de noviembre que es el premio, pero fueron de 500 euros. De 500. Oye, seguramente que te ha pasado algo curioso, algo que te haya sucedido a lo largo de estos días en los que has dado el premio, algo curioso que nos puedas contar, alguna anécdota. La verdad es que tengo un cliente que se llevó y cada vez que me ve, pues se alegra mucho verme y anécdotas. Pues si la anécdota es el día a día, que es lo que estoy viviendo. Porque anécdotas no tengo ninguna. Anécdota es la alegría que llevo y la alegría que le he dado. Y, por ejemplo, te han hecho algún regalito, si se puede decir, te han recompensado de alguna manera el hecho de entregar ese premio a esas personas. La verdad es que no, pero también te tengo que decir que yo no espero nada. Eso ya es cosa de cada uno. Me alegro mucho para ver si lo doy y ya está. Este es tu trabajo y tu trabajo lo haces bien y ya está. Ahí está, eso es lo que yo quiero decir. Muy bien, pero sí te habrán dado, como bien dices, las gracias en numerosas ocasiones. Supuesto. Para despedirnos, en este caso César, normalmente aquí en Oíd Radio lo que hacemos es a los protagonistas ponerles una canción de ese grupo, de ese artista que tanto les gusta. Qué cantante me gusta a mí. Es que hay tanto. A ver, ¿qué canción te gusta? Viene así a la cabeza de buenas a primeras. Mira, a mí me gusta la rumba y todo eso. El barrio. El barrio, ajá. Sí. Yo te voy a poner una canción del barrio. Pero antes quiero que se la dediques, si te parece bien, César, a alguien. ¿Alguien? Sí. Pues mira, se la dedico a mi mujer, que la tengo aquí enfrente, a mi hijo, a toda mi familia y a todos mis clientes que tengo todos los días, ya está. Y dale muchas gracias por confiar en mí, ya está. Pues nosotros, César, te damos las gracias a ti por acompañarnos, por contarnos tu historia aquí en Oíd Radio. Eso sí, te deseamos mucha suerte para que la próxima vez seas tú también el afortunado. Y te damos mucho ánimo para que continúes vendiendo el euroboleto de la Oíd, ¿vale? Venga. Buenos días. Buenos días. Envía con tu una historia, todo un cuento sin nada. Bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tres kilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid. Para comernos a besos. Sí, sí, Madrid. Y sin remordimiento. Como un deseo por ti buscamos una pensión. Para unir nuestro cuerpo. Recuerdo aquellos labios susurrando al oído. Llévame de tu mano donde duerma el olvido. Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga. Hagamos de una playa tú la sal yo la ola. Pongamos esta noche sirva como testigo. Levántame el pellico que entra por el ombligo. Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo. Y trepa por mi espalda hasta el último minuto. Cuando va disfrutando el día, eran mis ganas con tu ansia en silencio, la más sutil melodía.